voy a llorar cuando apenas recuerdo tu nombre. Ahora yo tengo que pensar que si encuentras mujer, encuentro hombre. Ahora yo tengo que pensar que si encuentras mujer, encuentro hombre. Creíste hacerme mal con traicionarme y engañaste por matar mi corazón. Por ti no siento amor. Sufrí mucho cuando tú me abandonaste, pero ya yo por ti no siento amor. Por maldad mi corazón, ya estoy desengañada y no te quiero, porque tengo en mi vida nuevo amor. Ya estoy desengañada y no te quiero, porque tengo en mi vida nuevo amor. Aléjate de mí, no quiero verte, y hoy te niego mi perdón. Sufrí mucho cuando tú me abandonaste, pero ya yo por ti no siento amor. Sufrí mucho cuando tú me abandonaste, pero ya yo por ti no siento amor.